Bueno, ¿cómo va? Gracias a toda la comunidad del hogar del Padre Cajade. Siempre es un placer pasar charlas. Compartimos no solo el pincel y los colores, sino también momentos, charlas, almuerzos. Bueno, yo tuve la oportunidad de pintar Casa Joven hace poco tiempo y bueno, la semana pasada, conjunto con mi compañero Adrícola Terrestre, un artista, muralista, pintor multifacético de la ciudad de Ensenada, pintamos el hogar, la casa de la mujer tres veces admirable. Bueno, fue un placer para nosotros haber pasado por ahí. Estuvo muy bueno, fuimos 2 días, estaba bastante blanca la pared. Pero por suerte tuvimos las manos de toda la gente del hogar, no solo las manos, la buena onda, la buena energía. Y para construir pintura popular, para mí lo principal es estar acompañando a la vida de las personas, no solo en las escuelas, los hospitales, los barrios, las casas, sino también en todos los lugares donde podamos construir un mundo mejor. Bueno, espero volver a verles en otro lugar. Creo que queda Chispita, vamos a repintar Chispita que tiene. Ya pasó varios años, así que calculo que arrancamos el 2022 pintando Chispita. Bueno, les mando un abrazo a todos.